La primera fiscal, Roxana Castelli, desoyó a la familia y entregó la investigación a la misma policía. Lo que determinó que hasta el día de hoy, Luciano continúe desaparecido y su historia, que es la historia de miles de pibes en los barrios más humildes, se sume a la larga lista de personas desaparecidas y asesinadas por la policía en democracia. Con la lucha y el apoyo de organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, sus familiares y amigos, conseguimos el cierre del destacamento donde Luciano fue visto por última vez con vida. Esa lucha continúa por un espacio para la memoria, mientras el gobernador Scioli y sus sucesivos ministros de seguridad mantienen en la fuerza a todos los policías involucrados en la causa, en línea con su política represiva. Exigimos la aparición con vida. La aparición con vida de Luciano Arruga. Luchamos por un espacio para la memoria y por juicio y castigo a todos los policías involucrados y para la primera fiscal de la causa. Por el cambio de la carátula de averiguación de paradero a desaparición forzada. Porque los jóvenes no son peligrosos, basta de violencia policial. Basta de violencia policial. Porque donde pongamos una luz, música, no hay armas, no hay policía, no hay corrupción y hay pibes. Este 26 de enero, jornada cultural y de lucha. A 4 años de la desaparición de Luciano Arruga, desde las 13 horas. En las avenidas San Martín y Mosconi, Lomas del Mirador. Y la única forma de parar esto es organizándonos, perder el miedo y salir a denunciarlo. Bueno, vamos a estar, como ya habíamos dicho al comienzo del programa y como queda dicho, en este micro se explicó la situación de Luciano Arruga, se cumplen 4 años de su secuestro y desaparición y este sábado es la jornada cultural que se va a realizar en defensa de los derechos humanos de los niños, impulsado de los pibes, impulsado por familiares y amigos de Luciano Arruga, con la polenta de siempre para haber logrado instalar un tema que solo era agenda de nuestros medios, de los medios alternativos, comunitarios y populares, y que hoy ya está también en los medios tradicionales, un poco también a cuento de la utilización política que se hace de los temas, ¿no? Como antes no estaba bien pegarle a Scioli, solo lo tomábamos los medios alternativos. Ahora que hay ahí una disputa en la interna presidencial, en el PJ y en el Frente para la Victoria, nos encontramos con que sí está bien pegarle a Scioli, entonces instalamos en los medios tradicionales el tema de Luciano Arruga. Como sí estuvo bien en estos días para los medios kirchneristas tomar el tema de la sala del Verdi, que antes era un tema solamente para los medios alternativos, ¿no? Y así van como viendo qué conviene en qué momento. O como los 3 asesinatos de los militantes del Movimiento Evita en Rosario hace unos días, tiene como otro peso con respecto a los asesinatos de los 3 militantes del Frente Popular Darío Santillán, que se dio el año pasado en circunstancias bastante parecidas y en la misma ciudad. Y asistimos a una instalación de que todo el narcotráfico está concentrado en Rosario. Nosotros sabemos, pensamos que en las grandes ciudades obviamente es donde se concentra el narcotráfico. Nos parece rara esta cuestión de que todo esté ahí puesto en Rosario. Intuimos también una utilización política del tema. Lo llamamos a Carlos del Frade para poder charlar con él y ver qué tanto de utilización política y qué tanto de verdad tiene esta cuestión. Carlos, bienvenido a La Retaguardia. Fernando Tevele, María Eugenia Otero aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas noches, un gusto charlar con ustedes. Muchas gracias, ¿cómo están? Un gusto volver a tenerte al aire con nosotros, Carlos. Igualmente. A ver, ¿cómo es la situación ahí? Está, porque también está la realidad de el comisario general de la policía provincial, implicado en alguna causa también, hay parte de verdad, pero ¿cuánto de verdad y cuánto de utilización política en esto de la narcoprovincia? Claro, lo primero que hay que decir que eso es exactamente en el contexto que vos marcabas sobre este Pac-Man cultural internacional político que siempre es el kirchnerismo, que va comiendo de distintos sectores sociales para engordar a sí mismo. Esto es lo que vos marcabas sobre el caso Arruga, de alguna manera también esto se marca. Lo cierto es que hay una realidad concreta que en la provincia de Santa Fe y en la zona de Rosario, el año pasado se desató una ola de homicidios muy fuertes y llegamos a tener una tasa de homicidios de 15,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando la tasa de homicidios en el país anda por el 6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es muy fuerte, se multiplicó 2.5 veces. Sí. Esa realidad tiene que ver con la narcomafia, pero es una narcomafia que fue protegida, impulsada por 24 años de peronismo que gobernó la provincia, más estas administraciones socialistas que no tuvieron la valentía necesaria para manejar la policía desde la política, y por lo tanto hoy la policía es socio y cómplice del narcotráfico, como pasa en todo el país, porque si hay un tema del cual no habla la presidenta de la nación jamás, es del tema del narcotráfico, y ese silencio se parece mucho a la complicidad. Por lo tanto, lo que es falso, hablar de una narcoprovincia o de un narcosocialismo, porque en todo caso tendríamos que hablar de un país narco y de un gobierno que deja abierto las fronteras para que el narcotráfico entre y haga lo que tenga ganas de hacer aquí en la Argentina. Ese es el problema real y de fondo. En Rosario lo que se ha dado en los últimos años es una dinámica de una enorme cantidad de armas a disposición del pueblo desesperado, de las pibas y de los pibes que no terminan la escuela secundaria, y que entonces, al no encontrar sentido a la vida, viven sin sentido y terminan matando sin sentido. Y este es, tal vez, uno de los hechos que está marcando hoy la geografía que va dibujando el capitalismo en todas las provincias argentinas, no solamente en Santa Fe. Los asesinatos de que yo también mencionaba, de los militantes del Frente Popular, Darío Santillán... Fueron asesinatos a principio del año 2012. Los otros fueron heridos de bala del movimiento Evita. No llegaron a los asesinatos, menos mal, pero son características totalmente distintas. Los tres chicos asesinados del Frente de Darío Santillán eran tres integrantes, militantes sociales, que no tenían ningún tipo de relación con lo que significaba la banda de narcos que pululaban en la zona. Y lo del movimiento Evita, la cuestión es otra cosa, está más complicada, y la cuestión de las idas y las vueltas de los familiares de Ferreira, que es la familia que se termina yendo de Nuevo Alberdi, y mañana va a haber una movilización por el esclarecimiento de todo esto, pero son características totalmente distintas lo que pasó con los asesinatos de estos tres chicos a principios del 2012, a lo que ocurre hoy con estos muchachos que efectivamente fueron baleados, pero que hay detrás de esto una gran inflación discursiva, en donde el kirchnerismo, por supuesto, pone su mejor pose de ser perseguido socialmente por el narcotráfico, cuando después habrá que ver en los barrios hasta qué punto la cuestión de algunos referentes, de algunas organizaciones sociales, no han sido ganados también por el narcotráfico. Es totalmente diferente un caso del otro. Estamos charlando con el periodista Carlos Del Frade a propósito de estas denuncias de alcance nacional que se están haciendo de diferentes situaciones que se dan en Rosario y en Santa Fe. En esa especie de disputa discursiva, sí, y también de información, de instalación en los, sí, temas que se da entre el kirchnerismo y el socialismo, ¿cómo queda una persona como vos, que también es militante político, que fuiste candidato a una diputación provincial que te arrancaron de una manera no muy clara? Porque viste que en general se da esta situación de polarización, o estás en un lado o estás en el otro, y vos no estás en ninguno de los dos. Exactamente, porque son mentirosos los dos, y en realidad están siempre en el mismo lugar, del lado de los poderosos. Nosotros lo que acá decimos es siempre lo que producimos a través de la investigación periodística, y acá decimos con claridad, efectivamente hay una narcopolicía, efectivamente hubo cobardía y complicidad de la administración de Viner primero, la de Bonfatti después, con no poder, no querer, no saber cómo modificar la estructura mafiosa de la policía, pero esto está atado a lo que fueron 24 años de desarrollo de esta serpiente, que tuvo un huevo de la serpiente, que tuvo desarrollo de la serpiente y que tiene hoy esta vida plena de la serpiente. Ese huevo de la serpiente y ese desarrollo original son con 24 años de peronismo. Y en forma paralela, lo que hay que saber es que la cocaína, que hoy se ha triplicado su consumo en Rosario, no nace como nace la soja del territorio santafesino, viene al territorio santafesino, y ahí está la responsabilidad absoluta del gobierno nacional con fuerzas de seguridad que generan negocio fomentando la inseguridad. Te cambio de tema y te llevo a otro tema que has estudiado tanto que se convierte en un libro y en un documental, según me dicen, nueva publicación de Carlos del Frade, El Sargento Cabral y el Gaucho Rivero. Tengo la información, qué bueno estas cosas. El Sargento Cabral y el Gaucho Rivero, peones heroicos. Esto sí. Será presentado el 7 de febrero en Ate Rosario. Sí. Para quienes nos están escuchando allí, que sabemos que hay gente que nos escucha a través de internet en Rosario, en San Lorenzo 1879. Aire acondicionado, entrada libre y gratuita, dice la... Sí, hay que decir eso, que hay aire acondicionado, porque hacer una presentación el 7 de febrero genera resistencia. Bueno, ¿y qué es el Sargento Cabral y el Gaucho Rivero, peones heroicos? Porque se cumplen 200 años del combate de San Lorenzo, ahora el 3 de febrero, y se cumplen el 26 de agosto 180 años de que 8 laburantes explotados por los ingleses recuperaron Malvinas durante unos meses, justamente liderados por el Gaucho Rivero. Entonces nosotros dijimos, vamos a historiar lo que se sabe oficialmente tanto de Cabral como de Gaucho Rivero, porque nos sirve como excusa individual para hablar de los hijos de los esclavos. Cabral era hijo de una esclava negra, Cabral era negro, no llegó nunca a ser sargento en realidad, eso lo puso después el ejército, pero forma parte de esa historia ninguneada de los que realmente pusieron el cuerpo por la lucha por la independencia, que fueron los negros y los gauchos, como es el caso de Rivero. Y además en los dos se nos da la particularidad que están en una región que primero vive ese gran movimiento social revolucionario que fue el artiguismo, después se suman a la lucha contra las distintas invasiones, porque Rivero termina muriendo en el combate de la Vuelta Obligado el 20 de noviembre de 1845, así que hacemos una historia social de los negros, de los pueblos originarios y de los gauchos, que son los que realmente pusieron el cuerpo, pero hay poco documento porque como no sabían leer ni escribir, no pudieron dejar testimonio de eso. Así que hacemos un recorrido por todo un tramo largo de la historia argentina, que va, si querés, desde la Revolución Francesa, que es cuando nace Cabral, hasta el rosismo, yendo por Malvinas, yendo por nuestros negros, la historia del Imperio Británico, y terminando en una fantasía en donde nosotros hacemos dialogar a José Hernández con los familiares del Sargento Cabral y del Gaucho Rivero, de donde nace supuestamente la idea de esa payada que en el Martín Fierro José Hernández le hace tener a Martín Fierro con el Moreno. Y eso es muy interesante porque nos pareció como si fuera un tercer final al Martín Fierro, el segundo lo escribió maravillosamente Borges, y nosotros simplemente balbuceamos un tercer final que no está ni siquiera a la altura de la suela de los zapatos de Borges, obviamente, pero eso también forma parte del libro, que es una investigación periodística y una mirada política sobre la historia argentina de las mayorías anónimas, fueron nuestros negros, nuestros indios y nuestros gauchos. Carlos, muchísimas gracias. Seguramente vas a andar por Buenos Aires para presentar este libro y documental. Así que nada, si nos avisás y si tenés ganas, te pegás una vuelta por nuestro estudio, acá por el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, para charlar un rato de todo un poco. Va a ser una cosa muy linda, les agradezco la invitación y ojalá apenas nos inviten a presentar el libro y el documental allí, lo vamos a hacer, porque la verdad que es un privilegio que nos tengan en cuenta desde allí. Así que un abrazo muy grande y gracias por estos minutos. Un abrazo desde la narcociudad, el señor Carlos del Frade. Un gran abrazo, Carlos. Periodista, escritor, también hombre político que ha... escrito varios libros y que fue candidato, lo decía en el medio de la charla, fue candidato por Proyecto Sur a una diputación provincial que en realidad le arrancaron de un modo en el que no quedó demasiado claro, en utilizaron otro sistema de conteo entre el proporcional y el no proporcional y el voto a voto para dejarlo afuera y quitarle la banca. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Quienes eligen estar recibiendo noticias a través de los medios alternativos de comunicación